Se viene también este fin de semana la maratona Pampa Traviesa. Vamos de todo el fin de semana. Hay de todo este fin de semana. Vamos a conversar unos minutos con la maratonista Pilar Díez para que nos cuente cómo se prepara para esta otra, para esta nueva y otra experiencia. ¿Cómo andas, Pilar? Hola, buenos días. Muchas gracias por el llamado. Bueno, vos venís integrando a las pampeanas que corren, el equipo pampeano que corre la maratón ya desde hace varios años. ¿Qué tiene esta edición de distinto? En esta edición de distinto, por lo menos para mí, es que he tenido una preparación diferente. Uh-huh. En las otras como que he participado como la primer maratón, con una edición de lluvia bastante intensa. El año pasado, formando parte del equipo de pampeano, tuve una buena expectativa y un buen resultado. Así que, bueno, este año con ganas de un poquito más también. ¿Cómo fue la preparación concretamente profesional para hacer esto? La verdad que este año, bueno, yo soy también corredora de montaña y me gusta mucho, entonces me especializo mucho ahí. Y la verdad que este año tuvimos varias preparaciones en Córdoba y también tuvimos una de las ediciones en La Rioja. Fuimos uh-huh. a participar de una carrera, entonces, bueno, mi idea siempre fue focalizada en montaña y poder bajar este año y poder hacer una buena edición en la Pampa Traviesa. Uh-huh. Pilar, uno ya pensando que te entrenaste para la montaña, ¿se te hace más fácil correr en el llano? Mira, la verdad, no se me hace para nada fácil. Yo en montaña es como que el paisaje me va llevando, entonces es todo nuevo. Claro. Y sí, es más costoso, tienes las piedras, ir saltando, que subir, que bajar, pero es como que me va llevando, es como que voy jugando en la montaña. En cambio, en calle me requiere otra preparación mental, ¿no? Que tengo que ir muy concentrada en los ritmos, porque uno se va. Claro. Y después la pagas arriba en los kilómetros. ¿Esa es la famosa muralla? Sí. Porque uno se deja llevar por los primeros kilómetros y va mucho más rápido y después la pagas arriba del 30. Uh-huh. Entonces me requiere, por lo menos para mí, mucha concentración y ir atenta. Por eso en la mayoría de las fotos salgo muy, muy seria porque voy muy concentrada. A mí me requiere mucha concentración correr en calle. Porque claro. Bueno, tengo que ir muy pendiente de mis sensaciones y del reloj, de no salirme de ahí, de esa zona. Uh-huh. Y después, bueno, los últimos kilómetros son como la chapa de dejar todo lo que uno tiene. Pero bueno. Pilar, ¿cuánto cuesta un equipo de maratón? Zapatillas, bueno, la mochila, la ropa, que supongo que será de alguna tela especial. Mira, la verdad, hoy los precios se han ido muy altos. No te podría decir porque, mira, hoy mis zapatillas, que son dentro de todas las más baratas, salieron 50.000 pesos, pero mis compañeros están pagando claro. hasta 110.000 pesos un par de zapatillas. Claro. Que bueno, hoy con los valores no se puede. Nosotros en mi casa somos tres los que corremos. Entonces, se te van los precios y la verdad que es mucho costo, mucha preparación. Yo vengo desde diciembre corriendo y que, bueno, tengo también mi equipo de montaña, mi ropa, nutricionista, los estudios médicos, los viajes. La verdad que hoy está costoso, pero bueno, la idea es que todas las personas se puedan animar, ¿no? Con un par de zapatillas medio, porque, bueno, el calzado es fundamental. Claro, uno piensa que se debe como quemar en el asfalto la zapatilla. Se van venciendo. Claro. Se van venciendo con, bueno, porque además cada calzado tiene para su peso y para la distancia. A lo mejor uno se compra unas zapatillas para caminar y vos ves a gente que si andan con unas ultrabus caminando por la vereda y si es una zapatilla para correr larga distancia y bueno, venden, pero bueno, qué sé yo, uno porque sabe un poquito más o se interioriza, pero nada más. Pero hay que hacer, hay que ponerle entonces mucha búsqueda, caminar, buscarle la vuelta para comprar algo de buena calidad, que sea eficaz y que además no te lleve el sueldo completo. Tal cual, sí. Hay que leer un poquito nada más porque uno se pone zapatillas para 5 kilómetros y te van a salir mucho más baratas que unas para correr una maratón. Pero bueno, uno dice, no, porque salen tanto. Bueno, yo porque hoy estoy buscando, ¿no? Correr maratón. y en montaña corro ultras, entonces mis zapatillas tienen que ser un poquito más pesadas, más duras, porque al paso de los kilómetros se va doliendo los pies. Entonces, claro, es por eso también que las zapatillas cuestan un poquito, porque una zapatilla pesada en el kilómetro 30, la apagás, te duelen las piernas o las rodillas. Entonces, querés una zapatilla que sea de larga distancia, pero que sea liviana. Entonces uno se la va ahí buscando un poquito. Y Pilar, y con el clima, porque me imagino que también tenés que tener una indumentaria para por si llueve y una otra indumentaria por si hace muchísimo calor o mucho frío. Sí. Bueno, yo te digo que tampoco tengo tanto dinero para tener de todo, ¿sí? Claro. Tengo una calza con la que voy a ir a correr, que también la uso para montaña porque tiene unos bolsillitos, me resulta práctica. La uso a veces para los entrenos porque lo vas utilizando también para competencias y entreno porque lo tenés que utilizar. Y bueno, ahora estamos con top, pero bueno, sabemos que puede llover. Claro. Entonces también tengo las manguitas, tengo el rompevientos, tengo la otra manga. Pero bueno, es mucho sobre el día porque hasta ahora nos sale 50% de lluvia. Pero bueno, el día del diluvio decía 20%. Sí, tal cual. Así que bueno. Está medio imprevisible, impredecible el clima. Entonces, uno se prepara más o menos con lo que tiene y de a poquito va sabiendo y va comprando como cositas de mejor calidad. Así es. La última, bueno, Pilar, la última. Sí. ¿Cuándo arrancaste a correr? Decís que en tu familia hoy son tres. ¿Cuándo empezó esto? Por empezar, por ponerle una fecha, hace 7 años más o menos que arrancamos, 6, 7 años, con la idea de poder hacer running. Entonces nos metimos en un grupo con un guía y empezamos, y él nos pidió un deporte de base. Entonces elegí correr, pero bueno, con la idea de hacer montaña. Después obviamente que esto es como un vicio y te vas metiendo, entonces me metí en el grupo de entrenamiento. Pero bueno, en mi casa mi papá corrió desde que yo soy chica, entonces él ya nos llevaba a las carreras, lo acompañábamos en su fondo, y bueno, hoy en La Pampa Traviesa es bastante significativa también para la familia. Claro. Porque, bueno, mi hermana también, para mi papá también es muy emocionante, y bueno, en mi casa somos tres, pero bueno, a su vez también va a correr mi cuñada, mi hermana, así que bueno, está bastante cargada. Llenaron La Pampa Traviesa. Uno gana, seguro. Algún puesto van a tener los 10. Algún puesto van a tener. No, ya por lo menos con participar estamos contentos. Excelente, gracias Pilar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo. Ahí conversábamos con la atleta y maratonista Pilar Díez. Busquen ahí en las redes, busquen notas en las que se la ve a ella corriendo por la montaña, que me encantó esto que ella dice, ¿no? Bueno, yo ahí voy jugando, ahí me va llevando el paisaje, es otra cosa. Son experiencias que nunca tendré, lamentablemente. No, pero que celebro que las tenga la gente, sí, y las disfrute. Sí, es hermosísimo. ¿Eh? Realmente hay una gran diferencia. Igual creo lo que mismo hay... que cuando andás en bici, claro, en el monte. Claro, igual creo que hay lugares, como se llama, como para hacerlo también en la provincia de La Pampa, pero bueno, no son tan fáciles de acceder como otros lugares en la montaña, ¿no? Ya venimos con más Radio Gracia.